Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Era un niñito chiquitito y picarón. Al cumplir 10 meses era todo un comilón. Pero no quería de verduras el puré, porque presumía de comer como un gourmet. Con solo 10 meses no era un niño muy común, pues él escogía cada día su menú. Era un niño fino eligiendo el buen sabor, y a su mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos. Mami, no quiero jamón de York. Si papá come caprichos, yo quiero comer mejor. Fino con los años aprendió la gran importancia de comer como un señor. A los 5 años era todo un profesor, escogiendo platos de cocina superior. Pronto le sirvieron la cocina de creación para que probara platos de degustación, mientras disfrutaba de comer con afición. A su mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos. Mami, no quiero jamón de York. Si papá come caprichos, yo quiero comer mejor. Hola, queridos oyentes de la radio, hoy os voy a presentar un poema de Gustavo Adolfo Bécquer llamado Amor Eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Soraya. Hoy os traigo una frase famosa de un científico llamado Albert Einstein. La frase es la siguiente: el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. pues amigos y amigas, seguimos aquí en Menuda Hora. Y tenemos un problema, y es que a mis dos alumnos que los tengo aquí delante, hoy no les han dado la merienda. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que tenían que leer unos trabalenguas y no han merendado. Entonces están un poquito apagados, están un poco sin energías, así que vamos a intentar leer esos trabalenguas a poca velocidad. Cuando quieras. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Bueno, claro, están sin energía. Vamos a hacer un pequeño paréntesis musical. Les vamos a meter un bocadillo rápidamente a cada uno de ellos y a ver qué pasa después. Dentro de un ratito volvemos a escuchar estos trabalenguas. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo. y cuando digo Diego, digo Diego. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Bueno, pues no ha estado mal la cosa, no ha estado mal la cosa, pero claro, lo bonito de los trabalenguas, lo bonito es leerlo a toda pastilla, a toda velocidad. Y como tengo aquí una guindilla de estas alegrías riojanas, se las voy a meter por algún sitio a estos dos muchachotes y a ver si así van a toda velocidad. Vamos a ver qué ocurre, porque ya parece que están empezando a tener efecto, y están empezando a tener efecto la guindilla picante. Así que, si puede aguantar el picor, dale a caña al trabalenguas. Tres tristes tigres. Eso no es velocidad, ¿eh? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo o tres tristes tigres. A la cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta vais a cuesta. Cuando yo digo Diego, digo Diego, y cuando digo Diego, digo Diego. Yo compré pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. ¿Pero eso pensáis vosotros que eso es velocidad? Lo hago más rápido si quieres. Hombre, no, claro que lo quiero, pero a toda velocidad, a toda velocidad. Francesco. Como si faltase 20 segundos para acabar el partido y habrá que ir al campo contrario a meter una canasta. Francesco. No un triple, tiene que ser un mate, o sea que tiene que ser a toda velocidad. Venga, una, dos y tres, a toda. Tres tristes trigo, tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos, tragaban trigo, tres tristes trigales. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta vais a cuesta. Cuando yo digo, digo, digo, digo, y cuando digo, digo, y digo, digo. Yo compré pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. El rey Constantinopla se cree descontantinopolizar, el que los contenta con... Descontantinopolice, buen descontantinopolizador será. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos has contado. Sabes contar. Que me he confundido. ¿Qué quieres, Chut? Pues ya queda la despedida, la despedidos, despedidos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. A escuchar una bonita canción de los Cantanjuegos. Tengo una amiga, se llama Lluvia, de tanto en tanto me viene a visitar. Con voz de trueno y con sus gotas la calle va a mojar. Mi amiga Lluvia es muy fresquita, siempre la espero, la añoro si no está. Viajando en nube sobre los mares, llega a la tierra y limpia la semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. Baba Black Sheep, have you any wool? El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. Adivina, adivina, adivinador. Te lo digo y no me entiendes. No tengo boca y sí tengo dientes. La respuesta es el peine. En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder, menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas, menuda hora. El programa más divertido de la radio. Pues aquí estoy con algunas de las voces del taller de radio que este año además por primera vez se han presentado porque son alumnos de primero del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Aunque ya se presentaron en el primer programa hace unas semanas, como seguramente habréis olvidado sus nombres y quiénes son o qué hacen aquí, pues lo vamos a recordar, o mejor dicho, lo van a recordar ellos, pues eso, cuál es su nombre y en qué clase, en qué curso estáis. Bien, pues yo me llamo Rubén y estoy con mi compañero... Hola. En primero B. O sea, que los dos estáis en la misma clase. Sí, sí. Vale, ¿cuánto tiempo llevamos ya del taller de radio, más o menos? 3 semanas, una cosa así. Casi un mes. Sí, sí, un mes, sí. Porque bueno, hubo el puente del Pilar. Sí, que entonces. Ahí se libró. Y bueno, ahora que tenéis ya un poquito, solo un poquito de experiencia, pregunta, ¿os imaginabais que esto era lo que está siendo? Es decir, cuando os apuntasteis al cursillo y vinisteis por primera vez, ¿pensabais que iba a ser lo mismo que está siendo o no tiene nada que ver? Si es igual, vais a decir los dos. Está el micro abierto, o sea que se escuchan nuestras voces. Hola, hola. ¿Habéis escuchado mi pregunta? Sí, sí, sí. ¿Y alguien quiere contestar? Venga, va, yo primero. Venga, va. Hombre, a ver, yo sí que me lo esperaba así porque, claro, yo me imaginaba también que grabaríamos algunos programas o algo por el estilo así, parecido también. A ver, yo sí que sabía que íbamos a grabar y tal, pero no... No sabía que íbamos a hacer trabalenguas, chistes y todo eso. Hablando de grabar, aparte de grabar, ¿habéis escuchado alguna grabación? Sí, sí, alguna sí, de nuestros compañeros del jueves. Sí. ¿Y qué os parece lo que habéis escuchado hasta ahora? Bastante bien de momento. Y por cierto, hemos hecho una cosa que no habéis hecho nunca, que era presentar temas musicales. Aunque los temas musicales no los conocíais de nada, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que nosotros, por ejemplo, al principio... ¿No te acuerdas? Que nosotros... No. Yo, por ejemplo... Es que no ha merendado. No, pues ahora voy a merendar. Por eso. Entonces, tira a todas velocidades. Dime. Yo, por ejemplo, al principio, claro, yo el de la... A ver, claro, yo sí que escuchaba la radio y tal, por lo del acento que ponían y tal. Yo sí. Pero luego... Déjale hablar ahora te callas. Y piensa lo que vas a decir luego. Pero luego, claro, cuando vine aquí y nos diste la hoja de informativo, musical y nocturno, yo, claro, al principio dije, a ver qué entonación pongo, no sé qué, y al final con la práctica pues se aprende. Porque te sirve, ¿no? Depende de qué cosas hagamos, sí, para poner un tono u otro tono. Eso es. Ahora sí, dejamos hablar. Venga, que está callado el hombre. Delante de un micrófono estar callado es muy difícil. Sí. ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué vas a decir? Pues que yo, a ver, que también... ¿O se te ha olvidado? No. Todavía me ha contado la memoria un poco. Venga, pues suelta lo que tengas que decir, que nos quedamos sin tiempo, si no. Qué bacán, tío. Por favor, que yo sí... Arrancamos, hombre. Sí. Pues que yo sí que escuchaba, por ejemplo, en la Europa FM a las 10 de lunes a jueves, que hacían un programa estos de llamadas y cosas así, y también la escuchaba por el día. Pero cuando vine aquí, pues... Ha pegado mucho cambio. Porque es que, a ver, de escucharlo tú en la radio a otras personas a escucharlo tú o hacerlo en directo, eso, ¿sabes? Pues hay mucha diferencia. ¿Y qué es lo que está siendo más complicado hasta ahora? Oye, eso que no hemos tenido mucho tiempo de hacer cosas complicadas, pero... Nada. A mí, por ejemplo, al principio y ahora también me resultó un poquito, es lo de los textos nocturnos, es que tienes que bajar la entonación, no sé qué. Bueno, eso sí. De ahí hay veces que no sé, como quiero respirar, pero claro, para mantener la entonación, como que tengo que bajar el nivel de respiración, entonces... Eso al principio era más complicado, pero bueno, ahora lo estoy controlando más o menos. Y luego... El texto informativo. Es verdad que tienes que hacerlo todo seguido la entonación. Sí. Claro, tiene que ser más serio. Eso es. Es que fijaros, las noticias que hay todos los días son muy serias. No te vas a poner a reír con... Claro, es como si te pones... Hola, buenos días, chavales. Estamos aquí las noticias. Hoy han muerto 200 de coronavirus. Es que... Por eso. Te fastidia. Claro, cada cosa tiene su entonación. Esa es. Y bueno, ya que lleváis este tiempo, que todavía no es mucho, pero es un poco para tener una mínima base... ¿Tenéis ya un poquito claro qué os gustaría hacer cuando más adelante ya tengamos más experiencia, cuando ya trabajemos diferentes cosas? ¿Qué sección os gustaría hacer? Si hubiese la oportunidad de hacer todas las semanas una sección fija de algo que os guste. A mí, por ejemplo, yo no sé, chistes. Por ejemplo, de chistes o presentar músicas o opinar sobre cosas también. Pero bueno, chistes ya hemos grabado. No, todavía no hemos grabado. No, chistes no. Poesías. Solo trabalenguas. Poesías. Pero una sección, me refiero, ¿no? Ya contar chistes o poemas o pues, adivinanzas. Por ejemplo, opinar sobre cosas. Yo que sé, por ejemplo, el COVID o lo que sea. Como los servicios informativos de la tele. O también, por ejemplo... ¿Serías capaz de dar un informativo del instituto? ¿De las noticias más destacadas? Noticias no creo más que haya... destacadas de radio. Se ha disparado la venta de bocadillos. ¿Qué puede ser? Bueno, eso. Que, y luego también, por ejemplo, otra sección de, no sé, de... presentar algunos temas musicales como hacías tú de pequeño, ¿no? Pues bueno, a ver, de pequeño también. Hablando de eso, de pequeño y de temas musicales, claro, cuando yo era pequeño había música infantil. Hoy en día no hay música infantil. Ahora es más reggaetón. Entonces, yo, mira, os voy a mandar en directo, porque lo están escuchando todos, os voy a mandar unos deberes a ver qué os parece. Venga, ¿seríais capaces de entrevistar, una pequeña entrevista a vuestros padres sobre qué programas infantiles veían y cuáles eran sus grupos o sus canciones? Dos o tres preguntas. Preguntarles a vuestros padres, pues eso, cuáles eran sus programas que veían por la tele cuando eran niños, lo que más les gustaba. Y luego, que recuerden, ¿no? Alguna canción infantil que les gustaba mucho en aquella época. Y claro, como vosotros no conocéis esa época, para conocerles un poco mejor. ¿Os atreveríais? A mí sí que me han dicho que una de las canciones que más les gustaban era la de Miliki, que era muy, muy llamativa en esa época, por decirlo así. Y luego que después de los informativos de la 1 a las 3, o sea, sí, de la 1 a las 3, yo creo que era... que veían los dibujos todos los domingos. Pero bueno, yo no quiero que me lo cuentes tú, yo quiero que nos lo cuenten vuestros padres. Entonces, vale. Prometido que... ahora lo vamos a preparar, pero prometido que dentro de unas semanas aquí en este programa... Perfecto. Vamos a escuchar las opiniones y podremos escuchar. Si encontramos ese tema que les gustaba, se lo ponemos y se lo dedicamos. ¿Os parece? Bien. ¿De acuerdo? Pues bueno, despedidos de los oyentes porque tenemos que seguir aquí con las cosas nuestras. Ok. Bueno adiós, un saludo. Mis panas. Hasta luego. Hasta luego. Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Evita una ventilación excesiva de la vivienda. En condiciones normales, con 10 minutos, basta para lograr la ventilación de una habitación. Estos son nuestros consejos. Cantar coco, guagua, coco, guagua, coco, coco, guagua. Cuando era

Hola, oyentes. Mi nombre es Bryce y hoy os voy a recitar un poema de Antonio Machado, titulado La plaza y la torre. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza, con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Hola, muy buenas a todos oyentes, yo soy Adriana y os voy a contar un trabalenguas que seguro que os gusta en dos velocidades, una muy lenta y una más rápida. ¡Vamos a empezar! A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ahora más rápido. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas oyentes. Me llamo Eduardo y hoy os voy a contar un divertidísimo trabalenguas en dos velocidades. Una muy lenta y una súper rápida. Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego. Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego. Adiós. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Ríete. Una buena carcajada es un pequeño ejercicio físico. 100 o 200 carcajadas equivalen a 10 minutos corriendo. Además, baja el estrés y despierta células naturales de defensa y los anticuerpos. Cuidaremos la noche como el país de los sueños. Tomaremos el día como el día primero. Abriremos ventanas. Que quieran sentirse uno más de los nuestros. Soltaremos palomas que la paz ha estallado. Cantaremos canciones donde se unan. Mi película Disney. Si hay alguien que ha estado desde que hemos nacido en nuestras vidas, ese es Disney y sus películas. Por eso hemos querido hacer una sección para recordar y hablar de las películas que más nos han gustado. Cada programa os hablaremos de una y como somos muchos y tenemos gustos diferentes, nuestra selección es muy variada, como vais a poder comprobar. Hoy nuestra película elegida para comentar es Pocahontas. En 1607 surcamos este mar. Estrenada en 1995, la película se inspira en la historia de un marinero y soldado llamado John Smith y de una princesa indígena de la tribu de los indios nativos norteamericanos llamado Matoaka, a la cual todos conocían como Pocahontas por su larga cabellera. Todo comienza en 1607, en Londres. El barco de colonos emprende rumbo hacia el Nuevo Mundo en busca de glorias y riquezas. En la nave iba el capitán John Smith. Por su parte, Pocahontas, hija del jefe indio Powhatan, se siente decepcionada con su destino cuando su padre la compromete con Cocoon, uno de los guerreros más fuertes de la tribu. Pocahontas es una indígena con un espíritu libre que se debate entre hacer lo correcto o seguir su corazón. Un día, los caminos de ambos se cruzan y sus vidas cambian por completo para siempre. La historia de Pocahontas se basa en la historia real de un marinero llamado John Smith y una nativa americana llamada Matoaka, ocurrida en el año 1608. Pero la historia real y la que cuenta Disney nada tienen que ver, salvo la existencia real de los personajes. Debido al interés social de la película en torno al tema de entenderse entre las diferentes culturas y su inclusión de la violencia, el conflicto racial y el romance de Pocahontas y John Smith, la mayoría de las canciones hablan de temas generales de la tolerancia y la cooperación. La atmósfera de la música de los nativos americanos y canciones de marineros ingleses de principios del siglo XVII ayudó también a los números inspirados en la película. La partitura musical de Alan Menken con letra de Stephen Ward recibió 2 premios de la Academia, incluyendo uno para la canción Colors of the Wind. La banda sonora de la película fue también un éxito, alcanzando el número 1 en el Billboard 200 durante la semana del 22 de julio de 1995. Vamos ahora con algunas de sus curiosidades. Pocahontas es el primer personaje de existencia verídica e histórica en protagonizar una película de animación de Disney. La compañía consultó historiadores y expertos técnicos de la época para intentar recrear con mayor realismo el estilo de vida de la época, pero solo eso, ya que la historia real, como os decíamos antes, nada se parece a la película. Pocahontas y John Smith protagonizan el primer romance interracial en una cinta animada de Disney. El segundo le corresponde a Esmeralda y Febo del Jorobado de Notre Dame. En la historia real, Pocahontas tenía 10 años cuando conoció a John Smith en torno al año 1607. Según la versión oficial de la historia, en 1613 fue secuestrada por unos ingleses y llevada a Inglaterra, donde posteriormente se casó y cambió su nombre a Rebeca. Para hacer el diseño de Pocahontas, los dibujantes se basaron en la modelo Naomi Campbell, la actriz Irene Bedard, que le dio voz a Pocahontas en la versión original, también fue usada como modelo para dibujar el personaje. En la edición especial de la película del 2005, en la escena de Pocahontas pidiendo ver a John Smith cuando está capturado, agregan una parte en donde ambos cantan If I Never Knew You. Esta escena fue eliminada originalmente de la película, justo antes de su estreno, porque en su preestreno unos niños se aburrieron e incluso se durmieron con esta escena. El estreno de Pocahontas fue uno de los más multitudinarios en su época. La cinta se estrenó en Central Park, New York, ante más de 100.000 asistentes, estrenada en el 400 aniversario del nacimiento de la verdadera Pocahontas. Los amigos animales de Pocahontas, Meco y Fleet hablan en los primeros guiones, pero fue cambiado a sonidos de animal para darle más seriedad a la historia. Anteriormente, la abuela Sauce iba a ser en realidad un personaje masculino llamado Viejo Río, pero se decidió cambiar este detalle debido a que el equipo pensó que Pocahontas necesitaba una figura materna en la película. El equipo Disney trabajó con Pocahontas y el Rey León simultáneamente. Sin embargo, muchos de los mejores artistas de la compañía decidieron trabajar exclusivamente en Pocahontas, ya que creían que tendría más éxito que The Lion King. Ella es la hija de un jefe indio. ¡Tu padre ha vuelto! ¡Vamos, baja ya! ¡No! ¡No de ese modo! Él es un explorador en busca de aventuras en una nueva tierra. Vamos, compañeros, no hemos venido hasta aquí solo para mirar. Únete a John Smith, un valiente héroe a las órdenes de Radcliffe. Un codicioso gobernador que hará todo lo posible para conseguir oro, montañas de oro. Tal vez habría que intentar hablar con ellos. Esperemos que no tengan intención de quedarse. Cuento contigo para asegurar que no interrumpan vuestra misión. Es un encuentro entre dos apasionantes mundos en el que verás cosas que jamás soñaste ver. Disfruta de la magia con la abuela Sauce. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Ese árbol me está hablando. Entonces contéstale. Un árbol que representa el espíritu de la naturaleza y la sabiduría. Queridos oyentes, esta es una de las películas que he elegido. Es mi película favorita de la infancia, porque da mucho valor a la fauna y flora en la que vive, y de lo valiente que era Pocahontas. Bueno, pronto volveremos con otra película Disney. Adiós. So, but still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. Whatever land you land on, the earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers. The heron and the otter are my friends. And we are all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. How high did the sycamore grow? If you cut it down, then you'll